queridísima fauna radial de la noche nocturna a este su ritual de lo virtual de Clecton Merlands, edición 566. Les alude su servilleta Juan el Tomero Jackson en la operación, producción, conducción y liposucción neuronal desde la política de Rock and Roll Radio en el 13º piso con vista a la copiosa cantidad de baches de esta asoleada ciudad. Está claro que todas ya vimos cómo hace unos días en la toma de posesión del anaranjado inquilino de la Casa Blanca, ni más ni menos que el Elon Musk, nueva adquisición, concluyó su discurso con el saludo nazi, un símbolo cargado de un pasado que no necesita interpretación. Sin embargo, el espectáculo no estuvo en el acto en sí, sino en la cascada de excusas que emergieron desde sus atarantados seguidores para justificarlo. Que si era un saludo romano, un malentendido cultural o incluso un gesto descontextualizado. Se evitó a toda costa nombrar lo evidente. Musk reprodujo un gesto que encarna los valores más miserables de la historia reciente. Aunque muchas opinarán que tal gesto quedó opacado, irónicamente, por el maquillaje de luna menguante del orate inquilino de la Casa Rosada en Argentina, la maquinaria de la narrativa mediática y red socialera rápidamente se volcó poniendo el cuerpecito para proteger su imagen. Mientras unos trivializaban el gesto, otros lo enmarcaban como una provocación inofensiva o incluso como un acto de libertad de expresión. Pero detrás de estas justificaciones se esconde algo más grave. La normalización de gestos y símbolos que en otro tiempo no habrían dejado lugar a dudas sobre su significado. La complacencia ante estas acciones no solo le lava la cara al miserable pasado, sino que sienta las bases para repetirlo. Esta vez con un rostro que lleva el disfraz de la modernidad tecnológica. Es el capital que se ha ido quitando sus últimas prendas en un gradual striptease grotesco, volviéndose cada vez más obsceno y cínico a través del neoliberalismo y ahora el neofascismo, que adoptó una forma genocida con la invasión y ocupación de la nación palestina por parte de Israel sionista e imperialista por parte de Estados Unidos. A continuación, vamos a escuchar la banda de Denver, Colorado, Cheap Perfume, perfume barato, está lista con su tema It's Okay to Punch Nazis, o está bien golpear nazis. El himno antinazi que nunca quisimos, pero que claramente necesitábamos. En realidad, fue escrito este tema como respuesta a la primera ocasión en la que Donald Trump portaba la banda presidencial, y este grupo esperaba que con el tiempo el tema se volviera irrelevante y que el odio de entidades como la extrema derecha se calmara. Sin embargo, ya que el odio solo pareció intensificarse, la canción se volvió aún más relevante. Suena justo ahora, seguida de una reflexión de Rodrigo Valvanera sobre el saludo nazi de Elon Musk en la ceremonia del anaranjado inquilino de la Casa Blanca, acá desde el ritual de lo virtual de Clecton Merlands, sedición 566, en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde el desierto de Sonora hasta el bosque del Ajusco, no sin antes mandar un saludo a Marco en Tomatitlán de la Luna, que está justo ahorita escuchando el programa junto a Ramón, el zapato más guapo del oeste. Yeah. Eclectomeiroland paranoia. No, esto no es un accidente. El saludo nazi realizado por Elon Musk durante el discurso posterior a la toma de protesta de Donald Trump no es un pinche accidente, ni una provocación inofensiva. Es un acto deliberado y calculado para impulsar mensajes fascistas en un momento y lugar cargados de significado político. Musk sabía perfectamente lo que hacía, dónde lo hacía y el momento en el que lo hacía, con los ojos del mundo entero viéndolo. Esto no es un error, es la manifestación de una agenda que legitima y normaliza ideologías autoritarias y de odio. El saludo nazi es uno de los símbolos más reconocibles de la supremacía racial y el totalitarismo. Y trivializarlo de esta manera equivale a borrar las atrocidades cometidas bajo su sombra. Como señaló el escritor Umberto Eco en Urfascism, el fascismo se alimenta de la manipulación de símbolos históricos para construir un discurso que legitime la opresión y el culto al poder. Y Musk no puede alegar ignorancia. Su acto es un mensaje directo de apoyo a los sectores más extremos de la ultraderecha. No es una coincidencia que esto ocurra tras la toma de protesta de Donald Trump, un momento que simboliza el retorno de un liderazgo populista que coquetea abiertamente con el autoritarismo en Estados Unidos. Y además Elon Musk ha respaldado públicamente al partido ultraderechista alemán Alternativa para Alemania, describiéndolo como la única esperanza para Alemania. Este partido, vinculado a movimientos neonazis y conocido por su discurso nacionalista y racista, es tan de ultraderecha que incluso la ultraderecha de Francia rompió lazos con él. Entonces no, el apoyo de Musk a un partido tan abiertamente fascista no puede separarse de su gesto durante el discurso. Roger Griffin, en La naturaleza del fascismo, advierte que el fascismo se construye sobre la idea de un renacimiento nacional excluyente. Y Musk, con su influencia global y con su control total de Twitter, me niego a llamarle X, está promoviendo precisamente esa narrativa. El impacto de sus acciones es evidente. Grupos neonazis han celebrado este gesto como una validación de sus ideas. A ver, Hannah Arendt advirtió en Los orígenes del totalitarismo que el peligro de los regímenes autoritarios no radica únicamente en su brutalidad, sino en la aceptación y normalización gradual de sus símbolos e ideas. Y al realizar este gesto en un evento tan público, de tan grande repercusión, Elon Musk no solo trivializa el pasado tan oscuro del siglo XX, sino que refuerza y legitima la presencia de estas ideologías en el presente. Y su posición como la persona más rica del planeta, y probablemente desde hoy la segunda más poderosa del mundo, envía una señal clara de que el fascismo puede volver a ocupar un espacio central en el discurso público, sí, en Estados Unidos. Elon Musk no es un provocador ingenuo ni un empresario apolítico. Sus actos y declaraciones recientes, desde el respaldo al partido neonazi alemán hasta este saludo, forman parte de un patrón preocupante que promueve ideologías fascistas bajo el disfraz de la libertad de expresión. No, no se trata solo de un problema ético, se trata de una amenaza directa a los principios democráticos y a las lecciones aprendidas tras las tragedias del siglo XX. Permitir que figuras como este hombre utilicen su poder e influencia para difundir símbolos de odio sin consecuencia alguna es una capitulación ante las fuerzas que buscan erosionar las democracias. Esto no es un simple escándalo ni una pinche controversia pasajera. Es un recordatorio de que el fascismo no regresa de manera abrupta, se infiltra lentamente, normalizado por actos como este precisamente. Elon Musk no puede alegar desconocimiento ni apelar a la provocación como excusa. Sabía exactamente lo que hacía y el mundo debe verlo como lo que es: un impulsor de narrativas fascistas que amenazan con desestabilizar el orden democrático global. Punto. El tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todo tototas mis muertes sucede en esta ocasión con Lila Downs junto al Cigala. Nos hacen experimentar a continuación Un Mundo Raro del inolvidable José Alfredo Jiménez, de una forma simplemente excepcional. Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no sabes llorar, que no entiendes de amor. Y que nunca has amado, porque yo a dónde voy, porque yo a dónde voy, hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor, y olvidando el rencor, no diré que tu adiós saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro. Que triunfe el amor. Y que nunca. Y que nunca. Él llora. Tenemos el honor justo ahora de contar en esta edición 566 del Ritual de lo Virtual de Clecto Mirland, ni más ni menos que con la voz detrás de las letras que plasma nuestro querido y admirado Rogelio Garza, escritor y columnista del periódico La Razón, que pueden encontrar en línea también en razon.com.mx, compañero también de Isla, quien recientemente publicó su libro Crónicas de una Realidad Alterada, que esperemos pronto tener en nuestras pezuñas. Nos acompaña en esta ocasión con su comentario sobre su más reciente columna titulada Se pasan de listos con sus listas, seguida de una chulada de tema de los legendarios Deep Purple, acá en nuestro Ritual de lo Virtual de Click to Mirlands, edición 566, por La Política Rock and Roll Radio 106.7 FM desde el desierto de Sonora hasta La Jusco, en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. Seguramente han visto estos videos en los que un gordo se sienta y empieza a tragar hamburguesas contra reloj y luego está compitiendo contra otros gordos además, y todos se están engullendo para ver quién se traga más hamburguesas en menos tiempo. Bueno, pues más o menos así se ven las personas que al final de año hacen su lista de los 1358 discos que escucharon o los 3,540 libros que leyeron. Estas listas originalmente se hacían en los medios tradicionales. A veces había votación de los lectores o de los escuchas, o a veces eran las recomendaciones de sus propios colaboradores. Y hacían listas de las mejores películas o los libros y los discos más exitosos del año. Y eran además listas pagadas por las mismas disqueras y las librerías y las editoriales, precisamente pues para generar más ventas. Pero no eran una cuestión personal, ni mucho menos eran para apantallar al prójimo. Y esto sucede cuando estas listas se hicieron listas personalizadas. Es decir, al gusto de cada uno, de cada lector y de cada escucha, de cada televidente, etc. Y esta costumbre en realidad es una idea que Spotify pues nos sembró muy bien. Y esto lo hizo por primera vez en 2016, con el famosísimo Grab, que Spotify le envía a cada uno de sus escuchas puntualmente, con todas las métricas sobre la música, las canciones y los artistas que más escucharon durante el año. Lo curioso es que Grab originalmente era una herramienta precisamente para medir y analizar las métricas de cada oyente. Pero tuvieron la habilidad mercadológica, por supuesto, fueron genios de la mercadotecnia los que tuvieron esta idea de envolverla como para regalo, de envolverla en un diseño muy, muy atractivo y muy visual, y de hacerla para compartir. ¿Qué lograron con esto? Bueno, pues lograron convertir una herramienta para medir números, numeralia, tablas de números áridas, en un tren del mame y una poderosísima arma viral. Y ese es el Grab. Son las listas personalizadas que Spotify elabora y envía a sus oyentes para que ellos mismos las compartan, las publiquen en sus redes y las compartan. Bueno, esto está muy bien. En principio, pues suena muy bonito que cada quien pueda salir y publicar su radiografía musical y emocional y hacerlo además como una especie, no solo en una lista, sino una declaración de identidad que se vuelve pues pública, ¿no? Entonces, aplica aquí la idea de por sus gustos y su música los conoceréis, ¿no? Por las canciones que escuchan los conocerás. Y entonces, de repente, esta arma viral pues hace tendencia cada fin de año. Y empezamos a ver cómo se van llenando las redes de publicaciones del rap de cada persona. Lo cual está pues interesante, ¿no? Porque pues se está compartiendo datos emocionales, pero también se está compartiendo el gusto musical, y eso genera placer. Cuando las cosas se comparten, se disfrutan más, pero particularmente la música, al ser compartida, extiende su placer. Entonces, nosotros lo que hacemos pues es compartir estas listas para convivir y también pues para que los demás vean que nosotros escuchamos 24 horas, 7 días a la semana, música y artistas nuevos de super alta calidad y etcétera. Pero en realidad lo que estamos haciendo, y esta es la trama y la vuelta de tuerca al final, es que estamos trabajándole gratis a Spotify. Porque eso no es más que una gran campaña de publicidad viral a la que los usuarios pues están continuamente alimentando gratuitamente. Y esto lo digo gratuitamente porque además los usuarios tienen que pagar su mensualidad. Ellos pagan su mensualidad y encima pues le trabajan gratis a Spotify viralizando pues todo este material que en realidad no era más que métrica, pero ellos lo convirtieron en una sustancia y le dieron sobre todo pues mucho ritmo. Y eso es lo que lograron hacer, que toda la gente le trabajara gratis a Spotify. Y sin ir más lejos, pues acabamos de leer que el dueño de Spotify tiene una fortuna superior a la de cualquier músico del mundo. Entonces, pues eso nos da una idea de por qué lo ha logrado, y es que pues nos tiene a todos trabajándole gratis y escuchándole y pagándole. Y bueno, pues así es como Spotify ha logrado consolidarse en la principal plataforma para escuchar música ahora. Por eso decimos que se pasan de listos con sus listas, ¿no? Pero pues, cada quien sus listas. Thank you. continuación, desde la Ciudad de México, llega Nadia Pérez con su reseña musical acá en el Ritual de lo Virtual de Clecto Mirlands, edición 566, por La Política Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde el desierto de Sonora hasta el bosque de la Ajusco, en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. Yo soy Nadia Pérez y la recomendación de hoy es Jen Todk. Jen Todk es una música productora y etnomusicóloga de la Ciudad de México. La música de Jen Todk es una propuesta de pop experimental que deambula entre distintas sonoridades como el jazz, trip hop y rock progresivo, generando paisajes sonoros que te sumergen en la introspección, invitándote a conectar con tu corporalidad. Actualmente, Jen Todk se encuentra produciendo su nuevo EP El Lenguaje de las Estaciones, del cual se desprenden los sencillos La Próxima Estrella y La Laguna. La Laguna es su último lanzamiento y fue estrenado con un video que refleja los conflictos y apegos de la pérdida. El video de La Laguna está disponible en YouTube y la canción la encuentras en plataformas de streaming. Mientras, yo te dejo con La Laguna de Jen Todk. Yo soy Nadia Pérez, transmitiendo para Eclecto Mailoland. Nos escuchamos con más recomendaciones el próximo miércoles a través de Política y Rock and Roll 106.7 FM. Continuación, Jesús Escobar Tovar nos comparte su reflexión sobre cómo las compañías farmacéuticas americanas son el cártel más poderoso del mundo. Seguido de la banda de Americo Jones Experience con su tema Un Muerto Camina. Acá en nuestro Ritual de lo Virtual de Clecto Mirlands, edición 566, por La Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde el desierto de Sonora hasta el bosque del Ajusco, en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. Fentanil fue creado por la industria farmacéutica. No fue el cártel de Sinaloa, no fue el cártel de Jalisco, no fueron los Chapitos. Fue la industria farmacéutica de Estados Unidos la que creó, produjo el fentanilo, lo legalizó y creó un mercado de adictos a través de médicos que recetaban el fentanilo como si fuera paracetamol. Entonces ellos crearon un mercado de adictos. ¿Para qué? Para tener un control social sobre una sociedad que está rota, una sociedad que necesita opiáceos, una sociedad que necesita medicamentos para el estrés, para dormir, para que le aguante el ritmo a la demanda de un propio sistema económico que hoy por hoy está viviendo momentos muy complicados, porque cada año que pasa se resquebraja ante la profunda desigualdad que ha generado, en donde muchos tienen muy poco y muy pocos tienen mucho. Saludos, banda. Somos de Mirko Jones Experience y queremos compartir con ustedes nuestra más reciente producción acá en Electromeroland por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Chido la banda. A continuación, el actor Carlos Bardem, hermano de el otro actor Javier Bardem, cuenta su posición ante el avance de las proclamas discriminatorias de las derechas mundiales, seguido de Earl of Hell, grupo con sede en Edimburgo, Reino Unido, con su nuevo sencillo, debut de hecho, The Infernal Dream, o El Sueño Infernal, extraído de su próximo álbum debut homónimo, que se lanzará este 25 de abril del año en curso 2025. Este álbum encarnará el espíritu de bandas como Alice in Chains, Killing Joke y Black Sabbath. Rinde homenaje a sus raíces stoner rock mientras explora conceptos históricos y futuristas, desde los infames ladrones de tumbas de Edimburgo hasta el inminente Doom. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Merlance, edición 566 por La Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde el desierto de Sonora hasta el Ajusco, en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. ¿Qué tengo contra los nazis? Todo. Hay una cosa que me hace mucha gracia siempre. La extrema derecha o la derecha extrema siempre usan como descalificativo este tema de la superioridad moral de la izquierda. Eso dicen, sí. Vale, sí, efectivamente, yo soy superior moralmente a cualquier fascista y a cualquier nazi y a cualquier homófobo y a cualquier racista y a cualquier machista. Y si no lo fuera, me preocuparía mucho. Nosotros como individuos y como sociedades tenemos que ser superiores moralmente a los que solo construyen discursos de odio y justifican agresiones a homosexuales, maltrato y crímenes de mujeres, racismo, exclusión de los inmigrantes. Claro, si tú no eres superior moralmente a esa basura, ¿qué eres? Basura. Si tú te sientas en una mesa con un fascista, le pones un micrófono, le permites legitimar un discurso de odio y no le desmientes, estás alentando a que un montón de chalados luego salgan en la calle a cazar homosexuales, a que un chalado en su casa maltrate a su mujer, a que haya agresiones racistas. Entonces, ¿yo qué tengo contra los nazis? Todo. Y contra los pseudonazis, todo. Y contra los 10 que se sientan a la mesa con un fascista sin desmontar sus mentiras y por tanto son fascistas, todo. Y hay que tenerlo, si quieres ser una buena persona. Fuck Off, overproduced by Martin Hannett, take 4. falleció el grandiosamente misterioso David Lynch. Aquí está mi compadre llorando por esa pérdida. Un osado director que se atrevió a dejarnos a todas en suspenso una y otra vez. Hace unos días me topé con un video donde muestra a Angelo Badalamenti, el compositor de cabecera de Lynch, explicando con mucha pasión cómo creó el tema de la serie Twin Peaks, inspirada en la visión del mismísimo director David Lynch. Mientras tocaba el piano, el teclado, se va mostrando la notación gráfica que delinea la figura de Twin Peaks, o esos dos puntos, los montañas gemelas en tiempo real. Ahí estaban los dos picos, esas montañas dibujadas por la hermosa música de Angelo Badalamenti, inspirada en la... Sí, onda te taca buenísimo. En la descripción de David Lynch que escuchamos de fondo. Bueno, no, porque se me olvidó ponerlo. Pero a continuación escuchamos el tema In Heaven de la banda Tuxedo Moon, que apareciera en la película Eraserhead, acá en nuestro ritual de lo virtual de Click to Midlands, edición 566, por La Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde el desierto de Sonora hasta el Ajusco, en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM.